con la punta de la rama que le ha servido para escarbar en la tierra revuelta que hay un ataúd en el fondo de la fosa y acelera sus esfuerzos para llegar a él. Ahí está el ataúd. Segundos antes ha ordenado al pequeño Solín que vaya en busca del inspector de policía para dar fe de aquel hecho. Ensimismado en su búsqueda, no se da cuenta que una sombra se desliza sigilosamente a sus espaldas, enarbolando un pesado garrote. Calimán deja de escarbar al ver que el ataúd ha quedado al descubierto. Deja a un lado la rama que le ha servido de instrumento y se inclina, limpiando de tierra la tapa del ataúd. Sí, sí, es probable que ahí dentro esté el cadáver del profesor Lewis. Veamos, pues. La sombra que amenaza su espalda se acerca un poco más. Calimán está solamente interesado en ver el contenido del féretro y levanta lentamente la tapa. Veamos. Espero confirmar mis sospechas. Sus azules ojos se abren desmesurados, mirando al interior del ataúd y descubriendo... ¿Qué es esta burla? El ataúd está vacío. Y justamente en ese instante, el agresor descarga un furioso golpe. El impacto es terrible, y aún así Calimán tiene fuerzas para sostenerse en pie. Trata de voltear para descubrir al agresor, pero un segundo golpe lo derriba. Calimán se derrumba pesadamente. Los golpes recibidos en la cabeza han sido certeros y queda inmóvil, sin sentido. Sarko sostiene aún en alto el pesado garrote con el que golpeara a Calimán. Ríe estúpidamente al ver a su víctima tendida dentro de aquella fosa recién cavada y sin perder tiempo. Arrastra a Calimán desmayado, colocándolo dentro del ataúd vacío. Rápidamente cierra el féretro. Mira a todas partes, cerciorándose de no ser visto por nadie. Se mueve rápido entre la tierra revuelta, empuña la pala y empieza a cubrir con tierra el ataúd. Sepultando vivo a Calimán. La traición se ha consumado. Calimán cayó en la trampa y el gitano Sarko, obedeciendo órdenes, va cubriendo el ataúd y llenando la fosa con tierra. El hombre increíble está siendo enterrado vivo. Continúa examinando el cadáver del campesino asesinado esa madrugada. Tendido sobre el diván del gran salón del castillo, su aspecto es impresionante. La sangre se ha secado en la garganta y el policía frunce el entrecejo en expresión desconcertada. Sí, juraría que no fueron precisamente los colmillos de un animal quienes causaron esta herida. Yo diría que fue un arma. ¡Señor inspector! inspector! El pequeño Solín irrumpe violentamente en el salón. ¡Señor inspector! ¿Eh? ¿Qué sucede, muchacho? Venga, Calimán lo necesita. Ha hecho un importante descubrimiento. ¿Qué dices? Me ordenó que viniera por usted inmediatamente. ¡Dese prisa, dese prisa! Calma, calma, muchacho. Será mejor que me expliques lo sucedido. No hay tiempo, de veras. Tiene que venir conmigo. ¿A dónde? A Calimán está aquí cerca, al otro lado de los patios del castillo. Juntos fuimos a investigar e hicimos un importante descubrimiento. ¿Me dirás de una vez de qué se trata? Escuche, encontramos una tumba recién cavada. ¿Qué? Sí, sí, y Calimán sospecha que ahí dentro está el cadáver del profesor Lewis. Él estaba escarbando y quiere que usted vaya de inmediato a verlo. El inspector lo mira desconfiado, sin saber que cada segundo que transcurre es de vital importancia para la vida de Calimán. Sin embargo, el pequeño Solín insiste. ¡Vamos, deprisa, deprisa! De acuerdo, llévame allá y espero que Calimán me explique todo esto que me parece absurdo. ¡Vamos! Avanzan hacia el ventanal de acceso a la terraza del patio, cuando alguien se interpone en su camino. ¿Qué sucede, inspector? No, no le diga nada de todo esto. Guarde el secreto. ¿Y bien? ¿Qué es lo que sucede? Escuché los gritos del muchacho y estoy intrigado. ¿Qué sucede, inspector? Nada, nada en especial, señor barón. Solo que debo salir un momento del castillo. Hay algo que debo certificar. ¿Qué sé yo? ¿Puedo saberlo? No, nada de importancia. Repito, simplemente voy a comprobar algo que el muchacho dice, pero no debe usted inquietarse. Con permiso. Espere, inspector. ¿Hizo algunos importantes descubrimientos en ese cadáver? Bien. Solo comprobar que mis sospechas son bien fundadas y casi puedo asegurarle que ese hombre murió víctima de una agresión con un arma punzocortante. Muy interesante. Entonces queda descartada la idea de que haya sido una bestia humana quien lo mató. Casi puedo afirmarlo, pero exámenes posteriores nos darán la razón. Magnífico. Solo que no le ayudará ese detalle para encontrar al asesino, ¿verdad? Yo diría lo contrario. Según primeras declaraciones, el sospechoso de ese asesinato es ese hombre llamado Lucas Van Doren. ¡Oh, qué absurdo! Conozco a Lucas y puedo asegurar. Tendremos que interrogarlo y para ello localizarlo. Es posible que ahora mismo vayamos hasta esa cabaña que habita al otro lado de los páramos. No se lo aconsejaría. ¡Inspector! Sí, muchacho, ahora vamos. ¿Qué trata de decir, señor barón? Bueno, esas tierras son peligrosas. No todos se atreven a cruzar los páramos, sobre todo sabiendo que la cabaña de Lucas Van Doren está muy cerca de los pantanos. Eso no será problema. Y debo agregar que es el camino que conduce al pueblo de los hombres lobo. ¿No me cree, verdad? ¿Piensa que son supercherías la existencia de ese poblado donde habitan monstruos humanos? Bien. Le aconsejo que si quiere comprobarlo, debe tomar toda clase de precauciones. Hasta ahora, no ha habido nadie que haya podido llegar allá y vivir para contarlo. Tenga cuidado. Tomaré en cuenta sus palabras. Me alegro. Con su permiso, nos veremos más tarde. Es una rara amenaza lo que ha dicho. Sin duda que trata de proteger a Lucas Van Doren. Inspector, por favor. Sí, sí, muchacho. Vamos cuanto antes. Comprobaré si me has dicho la verdad. Vamos, vamos. Golpea violentamente para aplanar la tierra de aquella tumba recién cubierta y donde Calimán ha quedado sepultado vivo. La niebla es más densa y el gitano sonríe satisfecho de su obra. Se seca el sudor que perla su frente y retrocede lentamente mirando cómo la tierra aplanada se confunde con el resto de tierra reseca que rodea aquel lugar. Empuña una rama y borra las huellas de sus pasos para no dejar rastro de su presencia. Pero de pronto escucha voces. ¡Por ahí, inspector! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Diablos! ¡Apenas se puede ver con esta mierda! Zarco retrocede sorprendido. Ha escuchado las voces y sabe que pronto llegarán ahí. Sin perder tiempo recoge la pala y echa a correr perdiéndose entre la niebla. Todo queda en calma por un instante. Luego, las sombras, los pasos y las voces vuelven a escucharse. Sí, sí, es por aquí. Ven, ¿de dónde pesa? Es que con esta niebla no puedo siquiera mirar dónde pongo los pies. Sí. Y bien, ¿dónde está Calimán? Juraría que fue aquí donde llegamos y... Pero Calimán no está. Ya sospechaba yo que era una tontería. No, no, no, inspector. Le he dicho la verdad. Calimán escarbaba buscando un ataúd, pero... Creo que es un poco más allá. El niño se mueve inquieto de un lado a otro. No puede saber que ahí mismo, bajo sus pies, Calimán está sepultado vivo. Estamos perdiendo el tiempo. Será mejor regresar al castillo. No, inspector. Le he dicho la verdad. Calimán tiene que estar aquí cerca y... Pero si no se puede ver nada con esta maldita niebla. De seguro te equivocaste de lugar o bien todo fue una mentira. Vámonos. Espera. Vamos a llamarlo a ver si responde. ¡Calimán! ¡Calimán! La niebla ahoga su voz. El muchacho desesperado se mueve de un lado a otro envuelto en la niebla. El inspector frunce los labios en gesto de enfado. ¡Qué lejos está de imaginarse que 2 metros bajo tierra se encuentra el hombre increíble sepultado vivo! ¡Calimán! ¿Me escuchas? ¡Calimán! ¡Responde! Es inútil. De seguro que Calimán regresó ya al castillo. No lo creo. Él estaba... Sí, sí, ya sé. Ya sé lo que estaba haciendo. Buscando un ataúd enterrado. Donde sospechaba estaba el cadáver del profesor Lewis. Eso mismo. ¿De seguro lo soñaste o eres un mentiroso incorregible? Jamás digo mentiras, y menos ahora, inspector. ¿Por qué no recorremos los alrededores? Calimán tiene que estar por aquí. Bien, sea. Vamos a inspeccionar alrededor y una vez que comprobemos que Calimán no está aquí, nos iremos. ¿De acuerdo? Sí, señor. ¿Por dónde sugieres que lo busquemos? Bueno, ahora no estoy muy seguro. Antes creía que en este lugar Calimán esperaba, pero ahora... No sé, no sé. Solín no puede descubrir la tumba recién cubierta, porque Zarco, el gitano, aplanó fuertemente la tierra y borró sus huellas. Además, la niebla lo cubre todo y hace casi imposible mirar dónde se pisa. ¿Y bien? ¿Vamos a pasarnos aquí toda la tarde? No, no, señor, venga conmigo. Creo que es por aquel lado. Siga, por favor, vamos, vamos. ¡Calimán! ¡Calimán! Y se alejan del sitio preciso donde Calimán está sepultado. Desaparecen entre la niebla y pronto vuelve a reinar el silencio. Nadie puede saber, excepto el gitano Zarco, que Calimán yace enterrado vivo y tiene los minutos de vida contados. Es inútil. ¡Calimán! ¡Calimán! El pequeño Solín busca infructuosamente a su increíble amigo, acompañado por el inspector, quien ya da muestras de fastidio. Es inútil. Regresemos al castillo. Pero es que presiento que Calimán está en peligro. Basta de tonterías. Él no iba a alejarse antes de que yo regresara. Me ordenó que fuera a buscarle. Y si no está aquí es porque algo malo le ha sucedido. Es posible que lo hayan atacado a traición o que haya caído en una trampa. Basta. ¿Cuánto tiempo más crees que voy a escuchar tus tonterías? Ya perdí demasiado tiempo para hacerte caso. Y ahora mismo regresamos al castillo. Pero, inspector... Dime una cosa, muchacho. ¿Tu animal es capaz de vencer a cualquier enemigo, por fuerte y traicionero que este sea? Claro que sí. Entonces no perdamos tiempo. Es posible que Calimán esté en el castillo muy tranquilo mientras nosotros perdemos el tiempo aquí. ¡Vámonos! Sí, creo que tiene razón. Calimán se basta para defenderse y es posible que se encuentre ya en el castillo. ¡Vamos! Se alejan hasta perderse en la niebla, mientras que 2 metros bajo tierra, Calimán, el hombre increíble, permanece sepultado vivo. ¿Cómo podrá Calimán salir de la tumba? ¿Es el fin del hombre increíble? Lucas Van Doren es el asesino. ¿Qué planea el astuto varón de Tífano? ¿Fue él quien le ordenó a Zarco a atacar a Calimán?